Sura de la Noticia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Amma yatasaalun. ¿Sobre qué se preguntan? Anin naba'il 'azim. Sobre la gran noticia. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Acerca de la cual difieren. Kalla sayalamun. Pero no, ya sabrán. Thumma kalla sayalamun. Sabrán de verdad. Alam naj'alil arda mihada. ¿Acaso no hemos hecho de la tierra un lecho? والجبال أوتادا. Hemos puesto las montañas como estacas. وخلقناكم أزواجا. Os hemos creado en parejas. وجعلنا نومكم سباتا. Hemos hecho de vuestro sueño reposo. وجعلنا الليل لباسا. Hemos hecho de la noche un vestido. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Hemos hecho del día un medio de vida. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Hemos edificado sobre vosotros siete firmamentos. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Hemos puesto una lámpara reluciente. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Y hacemos caer de las nubes agua de lluvia. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Con la que hacemos que broten granos y plantas. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Y vergeles de espeso arbolado. Inna yawmal fasli kana miqata. El día de la distinción es una cita con un momento fijado. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. El día en que se sople en el cuerno y vengan en grupos. وفتحت السماء فكانت أبوابا. El cielo se abrirá y será todo puertas. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Y las montañas serán transportadas cual espejismo. إن جهنم كانت مرصادا. El infierno, Jahannam, es un lugar acechante. Un lugar de retorno para los que se excedieron. Que en él permanecerán eternidades. Y donde no probarán ni frescor ni bebida. إلا حميما وغساقا. Tan solo agua hirviendo y pus. جزاء وفاقا. Apropiada recompensa. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Ellos no esperaban tener que rendir cuentas. وكذبوا بآياتنا كذابا. Y negaron rotundamente la veracidad de nuestros signos. وكل شيء أحصيناه كتابا. Pero cada cosa la registramos en un libro. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Así pues, gustad. Solo habrá aumento en el castigo. Los temerosos de Alá tendrán un lugar de triunfo. Jardines y viñedos y doncellas de senos formados y edad invariable y una copa rebosante. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Allí no oirán vanidad ni mentira. جزاء من ربك عطاء حسابا. Recompensa de tu Señor, regalo idóneo. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. El Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ambos hay, el misericordioso, no tienen el poder de dirigirle la palabra. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. El día en que el espíritu y los ángeles se pongan en filas, no hablarán sino aquellos a los que el misericordioso autorice y hablen con verdad. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Ese es el día de la verdad. Quien quiera que tome refugio en su Señor. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Os hemos advertido de un castigo próximo, el día en que el hombre contemple lo que sus manos presentaron y diga el incrédulo: ¡ay de mí! Ojalá fuera tierra.